envidia. Siento celos de todo lo que miras con cariño, de todo lo que amas en silencio, de todos a quien hablas con ternura, de todo lo que adoras en tu sueño. Siento envidia, siento celo de todo lo que sé que tú prefieres, de todo lo que aspiras a tenerlo. Siento envidia, siento celo de todo lo que anhela tu capricho, de todo lo que luces en tu cuerpo. De todo lo que sé que tú prefieres, de todo lo que aspiras a tenerlo. Siento envidia, siento celo de todo lo que anhela tu capricho, de todo lo que luces en tu cuerpo. Siento envidia, siento celos.